Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, y Él es el poderoso, el sabio. Oh creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis incumpliendo vuestras promesas? Es realmente detestable para Alá que digáis lo que no hacéis. En verdad, Alá ama a quienes combaten por su causa juntos, en cerradas filas, como si fueran una sólida estructura formando una única unidad. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: «Pueblo mío, ¿por qué me ofendéis si sabéis que soy un mensajero de Allah enviado a vosotros?» Y cuando se alejaron del camino de Allah, Él desvió sus corazones de la verdad, y Allah no guía a los rebeldes que se niegan a obedecerlo. Y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh hijos de Israel, yo soy realmente un mensajero de Allah enviado a vosotros para confirmaros el mensaje de la Torá que os anuncia mi llegada. Y vengo con la buena noticia de la venida de un mensajero que me sucederá llamado Ahmed». Y cuando este Muhammad les llegó con pruebas evidentes, los judíos y los idólatras dijeron: «Esto no es sino pura hechicería». ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Allah cuando es llamado a creer en el Islam? Y Allah no guía a la gente injusta. Pretenden extinguir la luz del mensaje de Allah con sus palabras y mentiras, pero Allah no lo permitirá y hará que resplandezca, haciendo que su religión se extienda, aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera, para que ésta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten. Oh creyentes, ¿queréis que os indique un trato que os proporcionará un gran beneficio y que os salvará de un castigo doloroso? Creed en Allah y en su mensajero, y luchad por su causa con vuestros bienes y vuestras vidas. Esto es lo mejor para vosotros, si supierais. Allah perdonará vuestros pecados, os hará entrar en jardines por donde corren ríos, y disfrutaréis de agradables moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Este es el gran triunfo. Y os concederá otros favores que os complacerán, el auxilio de Allah y una cercana victoria. Anuncia estas buenas noticias a los creyentes. Oh creyentes, defended la religión de Allah como hicieron los discípulos de Jesús, hijo de María, cuando éste les preguntó: «¿Quién me apoyará y me auxiliará en la causa de Allah?» Los discípulos dijeron: «Nosotros socorremos la religión de Allah». Un grupo de los hijos de Israel creyó y otro no. Y fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos y resultaron victoriosos.